para abajo, que están deprimidos, que están en un mundo... Esto no pasaba, ¿eh? Cuando yo escribí este libro de los de Luz de Ángeles, allá por el año 2000, cuando lo edité, estaba... nuestra juventud estaba mucho más conectada con eso, con la niñez, con la adolescencia, con la juventud. Ahora están conectados con otras cosas, pero muchos de ellos siguen teniendo ese vigor, esa fuerza, esas ganas. Bueno, a eso me refiero, a sentirnos jóvenes de alma, a que nuestros hijos, a que nuestros adolescentes, a que nuestros amigos sean jóvenes de alma. Aquí esa situación que por ahí te afecta, de miedo, de angustia, de preocupación, no se apodere de tu cuerpo y de tu mente, que sea pasajero. Todos tenemos bajones, todos nos preguntamos en un momento cómo vamos a salir adelante, sobre todo si nos rodeamos de personas negativas, sobre todo si estamos recibiendo a nuestro alrededor un bombardeo permanente de los no. No podés, no debes, no se puede, estamos mal, estamos en el fondo del mar, esto está todo mal, va cada vez peor. Si estamos recibiendo ese bombardeo, nos tenemos que proteger, le tenemos que pedir al ángel de la juventud que nos ayude a conectarnos con esa esperanza, con esa capacidad de hacer cotidiana que tenemos, con ese no dejar para mañana lo que podemos hacer ahora, estar avanzando en nuestra vida, corriendo en nuestra vida, dándole a la vida el sentido que tiene. Cuando se te va, cuando corres demasiado, te agotás. Cuando vas muy lento, te agotás. Hay que encontrar el ritmo. Y el ángel de la juventud hace eso, que encuentres el ritmo, que rejuvenezcas en tus proyectos, que rejuvenezcas en tus pensamientos, que modifiques. Vieron que en la juventud, en la etapa de la adolescencia, está en permanente cambio, ¿no? De hecho, muchas veces cambian de idea de lo que van a estudiar cuando se reciban varias veces y son capaces de entender y comprender los cambios. Bueno, justamente de eso se trata el ángel de la juventud: entender y comprender los cambios, aceptar que yo puedo cambiar el mundo en el que vivo de a poco, pero que soy el artífice. Si yo estoy rodeada de personas negativas, de situaciones negativas, de escuchar todo el tiempo pálidas, me las termino creyendo, me contagian. Y cuando te contagian, el único que sufre sos vos, porque los otros siguen en su miseria, los otros siguen en su dolor, siguen en su tristeza, siguen en, y no lo podés contagiar vos a ellos. Bueno, yo te propongo que con el ángel de la juventud te contagies de optimismo, de fortaleza, de que salgas adelante en lo que te toque hacer en la vida, en tu vida cotidiana. Que si el día empieza difícil, tengas la capacidad de cambiarlo. Es como cuando cambias el dial. Si estás escuchando una música y no te gusta, cambias y escuchas otra. Empezar a seleccionar qué ingreso en mí, qué acepto en mí, qué pongo en mí. Empezar a darme cuenta hasta dónde me pueden perturbar y hasta dónde yo puedo entrar en esos cambios que necesito hacer. Si yo siento esperanza, si yo siento que tengo todo un camino de vida por delante, ahí es donde el ángel de la juventud me está asistiendo. Y pedile, cuando ves una persona que está muy, muy deprimida, muy entristecida, muy oscurecida, pedir al ángel de la juventud que se acerque hacia esa persona y que le renueve las esperanzas, que le ilumine el camino, que le abra los caminos. ¿Cuánta gente hay que sufre y se queda enganchado en el sufrimiento, ¿no? Y a veces el miedo hace que se sufra más, porque tengo miedo a sufrir y entonces sufro a cuenta. Tengo miedo a enfermarme y entonces estoy muy preocupado. No fluyo, no estoy caminando con fluidez, ni con tranquilidad, ni con miedo, ¿no? Y justamente acá estaba buscando una frase que leí ayer. Acá está en el libro Ecos Eternos de Nuestra Herencia Espiritual, de John O'Donoghue, que dice: cuando nos paramos en el lugar del dolor, no somos nadie. El sufrimiento da miedo, nos despoja y nos disloca. El sufrimiento es la llegada de la oscuridad desde un ángulo que nunca esperábamos. Existen diferentes tipos de oscuridad. Está la noche, cuando la oscuridad es uniforme, el cielo está tachonado de la luz cristalina de las estrellas y la luna ilumina los campos. Aunque estamos en la oscuridad, nuestro camino es guiado por una tenue luz. Así no es la oscuridad del sufrimiento profundo. Cuando sufrimos realmente, la luz se apaga por completo. No hay nada, salvo una oscuridad desamparada, temible en su densidad y anonimato. El rostro humano es el ícono de la creación. En dicho rostro, la creación se torna íntima. Aquí nos ocupa la presencia inmediata. Hay algo en el sufrimiento que rechaza el rostro humano. El sufrimiento rechaza el refugio de la intimidad. La tormenta tenebrosa del sufrimiento desmantela la pertenencia y oscurece la mente. Destroza la frágil red del significado. Como una marea oscura, llega en un torrente sobre cada costa de nuestro mundo interior. Nada puede contenerlo. Cuando soportamos una noche semejante, nunca la olvidamos. Cuando nos paramos en el lugar del dolor, no somos nadie. Una línea conmovedora de la Eneida de Virgilio describe a uno de los héroes que se encontraba en circunstancias anónimas, es decir, un cuerpo sin nombre. La pertenencia está destrozada. Somos visitados y reclamados por la nada. El sufrimiento es la fuerza desgarradora y ácida del anonimato. Estamos completamente desamparados. Ahora sabemos dónde queda ninguna parte. Nadie puede encontrarnos. El sufrimiento parece ser una fuerza de regresión primitiva. Casi elimina nuestra firma como individuo y nos reduce a una forma sin rostro. El sufrimiento es nuestra otra identidad en carne viva, implacable, que adquiere vida a nuestro alrededor, en nuestro interior. Entonces, cuando nosotros estamos aferrados al sufrimiento, cuando nosotros estamos enojados con la vida, cuando nosotros estamos en un momento del camino donde decimos no puedo más, o me ganó la tristeza, o me ganó la desilusión, o la desesperanza, empezamos a sentirnos en esa marea oscura, en esa noche eterna, y no nos damos cuenta que empezamos a vivir mal. Entonces hoy que vino a nosotros el ángel de la juventud, nos viene a decir: recupera los anhelos, recupera los sueños, recupera la vida, recupera el camino, date permiso para encontrar ese lugar de plenitud, ese lugar de decir, bueno, no me voy a dejar vencer por la marea de la oscuridad, voy a encontrar el camino correcto. Y los ángeles te sacan de esa marea de oscuridad, de ese momento oscuro, de ese momento donde no sentís, viste, a veces sentís como que el frío te invade desde adentro hacia afuera y que no podés conectarte con la calidez. Bueno, los ángeles te dan esa calidez interior, te dan esa paz, te dan esa serenidad, te dan ese camino luminoso que muchas veces estamos necesitando en el mismo momento en el que estamos parados en esa noche oscura, en esa marea negra. El sufrimiento y quedarse plantado en el sufrimiento es eso. El ángel de la juventud viene a decirte: da un paso, córrete de esa marea oscura, camina hacia un lugar diferente. Podés llegar, podés avanzar, podés sentir que el camino es el correcto. Y ellos están allí, tus ángeles están allí. El ángel de la juventud, como bien digo al principio del escrito, dice: es el ángel del todo lo puedo, porque tenés toda una vida por delante, porque tenés todo un camino por delante. Y cuando todo lo podés, cuando te alejas de las personas que te meten adentro de esa marea oscura, de esa negritud, de ese espacio de soledad y de tristeza, empezás a ver que el camino es diferente. En vez de estar encerrados en un lugar húmedo, oscuro y triste, empezás a ver un camino de luz y de sanación. Empezás a encontrar paz aún en el medio de la tormenta, porque la conexión con los ángeles trae eso, paz en el medio de la tormenta. Y quiero aclararte, porque somos seres humanos, inclusive aquellos que estamos todo el día hablando de ángeles, estamos todo el día escribiendo y pensando en ellos y transmitiéndolo, la tormenta llega. Todos tenemos nuestras tormentas, todos tenemos nuestras mareas negras, todos tenemos un cielo oscuro donde no vemos una estrella aunque esté ahí arriba. El tema no es no tenerlo, el tema es aprender a salir de eso, darte cuenta que el momento más oscuro de la noche, justo un segundo antes del amanecer, recordarlo para no quedarte atrapado en ese instante oscuro. Y entonces invocar y pedir. Y si no sabes a quién pedirle, a qué ángel, porque no te acordás o porque en el momento, no importa. La idea del libro y del programa es que tengas herramientas cotidianas, pero también es que sepas que aunque vos no sepas a qué ángel pedirle, ni cómo pedirle, conjuntar tus manos, palma con palma, todos los dedos unidos, y decir, ángel de Dios, rescátame. Ángel de Dios, protégeme. Solo pedile al ángel de Dios lo que vos necesites. No importa el nombre, no importa si tenés que acordarte una oración específica, no importa. Importa que tengas tu conexión inmediata con los ángeles de Dios. Y por eso te digo que digas ángel de Dios, aunque es una redundancia, porque la palabra ángel significa mensajero y él es Dios. Ángel ya tiene a Dios involucrado. Como hubo tanta manipulación, con tanta cosa con esto de los nombres de los ángeles, anda directo al grano. Ángel de Dios, ayúdame. Ángel de Dios, rescátame. Hoy vino el ángel de la juventud. Aprende a conectarte con él esos días que uno se siente que le duele todo, que está achacado, que está... Y yo digo, ángel de la juventud, asistime, para que no le dé el poder ni a mis dolores, ni a mis achaques, ni a mis problemas, ni a la oscuridad, sino para que le dé el poder a la energía divina y saber que puedo rejuvenecer mi mente, mi corazón y mi alma, más allá de un lifting, más allá de un spa. Te estoy hablando de un spa de alma. Así estés en este momento sentado en tu escritorio, tapado de papeles y con un ambiente de esos que se cortan con tijera, vos podés hacer tu esfera, tu energía de los ángeles a tu alrededor y sentir esa paz que te vuelca a ese camino de alegría, de serenidad, de ser vos mismo. Cuando uno se empieza a contagiar, el famoso inconsciente colectivo, de que está todo mal, termina creyendo que está todo mal, aunque las cosas estén mal, pero se vayan solucionando. Entonces, no dejes que te convenzan de que la oscuridad tiene más fuerza que la luz. No dejes que te convenzan de que el mal le gana al bien. No dejes que te convenzan de que el mundo está patas para arriba. La verdad que no. Hay seres patas para arriba. Hay seres oscuros que se muestran como los salvadores del mundo y todo el mundo los sigue o alguna parte del mundo los sigue. Y vos decís, pero a ver, ¿dónde está el bien? El bien está en vos, en alguien que está a tu lado, en alguien que vendrá, en la gente que te rodea. El bien existe, lo que hay es que potenciarlo. Y sabes que es un tiempo donde se quiere, no digo que se vaya a hacer, digo que se quiere potenciar el mal. Rechazalo con alegría, pedir al ángel de la juventud que te permita esperanzarte, creer, crecer, seguir adelante. Nosotros nos vamos a encontrar este sábado, ya, a unos días nada más, en el taller, el taller del 7 de julio, donde vamos a hablar, vamos a conocer, vamos a profundizar un poquito en los gestos sagrados, porque son una expresión del cuerpo para la conexión divina. ¿Qué significado tiene cada uno de nuestros dedos con nuestra mente, con nuestra energía y con nuestro espíritu? ¿Cómo podemos invocar? Hoy yo les hablaba es un mudra, se llama Manjali, que vuelvo a insistir, yo no le doy mucha importancia a los nombres, le doy importancia al gesto. Unir mis manos, dedos, todos los deditos cerrados y palma con palma juntas, ese es un gesto de agradecimiento, es un gesto de conexión plena. Bueno, este sábado nosotros vamos a aprender qué valor tiene eso en nuestro cuerpo, en nuestra energía, en nuestra mente, y cómo vamos escalando hacia lo espiritual, y cómo yo puedo invocar a un ángel solamente con un gesto, aprender a conectar ese gesto con la protección, ese gesto con la liberación, ese gesto con la sanación. Nacen espontáneos, ¿eh? No te vas a llevar un manual y te vas a volver loco, pero no, es espontáneo, es natural. Vas a acordarte en cada momento, quieras potenciar estás angustiado, en vez de estar angustiado y estar generando esa marea negra de las que le hablaba recién, ¿cómo la corto? ¿Con qué es un gesto sagrado? ¿Cómo los usaba Jesús? ¿Cómo los usaba Buda? ¿Cómo los usaba San Juan el Bautista? ¿Cómo los usaba Mahoma? ¿Cómo los usaba cada uno de los que ha generado energía divina y que ha tenido influencia divina sobre los seres humanos? Utilizó mudras. Nosotros los vamos a utilizar para nuestra vida cotidiana. ¿Qué son? ¿Cómo los utilizo? ¿Para qué los utilizo? ¿Cómo me sano? ¿Cómo me corto hasta un dolor de cabeza? Hay un mudra que ayuda a acomodar el ritmo cardíaco. Hay un mudra que se usa para el dolor de pecho. Hay otro para la garganta. Hay otro. Por eso les digo, hay mucho trabajo por hacer. El sábado a las 4 de la tarde vamos a hablar de los gestos sagrados y su expresión del cuerpo para la conexión divina. ¿Cómo vamos a invocar a nuestros ángeles a través de nuestras manos, a través de nuestros gestos? Así como los repelemos con nuestros gestos, los vamos a aprender a invocar con nuestros gestos. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos llamó Anabela de Caseros. Para vos, Anabela, viene el ángel de la fe. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Para Lorena de Villa Bosch, el arcángel Metatrón. Y aquí estoy. Déjame poner en orden esta situación. Déjalo en mis manos. El esfuerzo que hiciste hasta aquí será premiado. Estela de Tigre, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Daniel de Flores, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. No postergues más tus decisiones. Es tiempo de actuar. Tienes el poder de cambiar tu vida. Tienes el poder de la oración. Alberto de Núñez, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Estela de Núñez, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé plena. Alicia de Martín Coronado, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Permíteme ayudarte. Si te tomas de mi mano, no te caerás. Sigue el camino que te muestro y serás plenamente feliz. Nada puede perturbarte. Dios está en ti. Norma de Olivos, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará. No te detengas, estoy contigo. Juan Ignacio de Olivos, el ángel del encuentro. Y aquí estoy. Lo que pediste en oración viene en camino. Sigue, no te detengas, lo estás logrando. Susana de Belgrano, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Acepta la propuesta. Vienen tiempos de cosecha y podrás renovar tus amistades y reencontrar lo que temías haber perdido. Y para Cristina, el arcángel Miguel. Y aquí estoy. Ya no estás sola. Cierra tus ojos. Estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Y para todos los que están escuchando en este momento el programa, aquí en vivo, en este instante, el ángel de la sanación. Aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría. No hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Y para quienes lo van a encontrar, ya sea a través de www.cristinadelsolar.com.ar o en Luz de Ángeles en Facebook o en Cristina del Solar, aquí va para ustedes el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. No tengas miedo. Avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Todos los ángeles y los mensajes son obtenidos del libro Luz de Ángeles, del cual soy autora. No está en las librerías. Tanto Luz de Ángeles como Ángeles a tu alrededor los conseguís llamándonos al 4789-9014. Bueno, ya vamos camino al taller, al encuentro con los ángeles del sábado 7 de julio. Acordate, aprende que tus manos hablan y aprende que tus manos pueden ser fuente milagrosa de conexión con los ángeles. Allí estaremos el sábado conectándonos con ellos. Un beso, hasta el jueves. Muy, pero muy buena. Y esa luz crecerá y cualquier